Estamos recibiendo al profesor Raúl Gil Ayaume, docente de formación docente en el área de la sociología, muchos años, y que con él estamos, es de los que nos ayuda a profundizar, a poner el foco en esto que se ha denominado transformación educativa o reforma educativa. Desde la radio seguimos también los acontecimientos diarios que ocupan las situaciones conflictivas en la enseñanza, que no faltan y que estamos siguiendo día a día, pero tampoco queremos perder de vista el foco central en lo que está haciendo este gobierno en materia de los cambios en la educación, con todo lo que eso significa, ¿no? Raúl, bienvenido una vez más, buen día. Gracias, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, Raúl, lo pueden ver esta entrevista, estamos en directo por el Facebook Radio Centenario 1250M Montevideo, nos pueden escribir por el chat también. Raúl siempre despliega su computadora y documentos para apoyarse en sus diálogos con nosotros. Si tuviéramos que actualizar, pasar un poco en limpio en qué está este tema, Raúl, de la reforma, de la transformación, ya cuánto llevamos, un mes, digo, del comienzo de clases, más o menos, ¿no? Sí, sí. ¿En qué está? Bueno, decía cuando yo era niño una canción que decía, en un bosque de la China. El chino se perdió. Bueno, estamos medios perdidos, ¿no? Ajá. No solamente perdidos, sino que además sin brújula, porque uno puede estar perdido y con una brújula encontrar un camino. Claro. Y me da la sensación que en muchos casos hemos fracasado con todo éxito. Eso es bien importante, porque vean ustedes, se ha aprobado un nuevo plan de estudios, tanto para primaria, secundaria, UTU y formación docente, ¿no? Los que estaban pendientes se terminaron, que me acuerdo conversamos, sí, contigo en la última charla, había algunos que... Bueno, está aprobada, en el caso de incluso de formación docente, la arquitectura general, y se aprobaron los programas de primer año, lo cual a su vez es una fuente de cuestiones inconvenientes. Tantas que ayer mismo, en el día... Sí, ayer... Tuvimos hasta la noche tarde una sala nacional del Departamento de Sociología, cuyo asunto central es, con estos contenidos no. Porque lo que se nos presenta como un contenido, que además viene siempre con la frase borrador, ¿no? Es muy interesante que uno tenga que comenzar las clases y explicar a los estudiantes que eso, que este nuevo programa es un borrador. Claro. Por lo tanto, no es definitivo, ¿no? Puede ser modificado. Podrá ser modificado, y un programa que básicamente no tiene contenidos. Era aquello que nos mostrabas que eran dos o tres párrafos. No, dos o tres puntos. En realidad son cinco puntos así donde usted, bueno, hágale usted mismo, digo, ármelo como pueda. Y eso no es serio, más para instituciones que en algún momento pretenden, anhelan ser una universidad, ¿no? Hay una cuestión casi, lo voy a decir en términos coloquiales, de seriedad, que no están presentes. Entonces, empiezan las clases. No, tampoco tenemos claro, porque es un borrador, el reglamento de evaluación. Todos son demasiadas... ¿cómo diríamos? Inseguridades, ¿no? Esas dos cosas, sí, habitualmente siempre están prontas cuando comienzan las clases para tener, bueno, los parámetros. Es una pregunta insidiosa, pero yo les digo así, en el plan 2008 no. Y hace dos o tres años incluso todavía, no más, digo, no me acuerdo si es en el 2018, 10 años después todavía no habían cursos que no tenían programas, o que se terminaron de promulgar en ese entonces. Por cierto, eso se ha convertido en una constante. Ajá. Es una cosa que se habla mucho en la sociología, ¿no? Actual, en la teoría. Todo se vuelve el ad hoc y el post facto. Las cosas se hacen en el momento, después que pasa. Mientras tanto hablamos de cuestiones como el planeamiento, etcétera. Y en los hechos eso no queda avalado. Pero por si esto fuera poco, ¿no? Hace cosa de un poquito más de un mes se presentó el nuevo plan de formación de docentes al Ministerio de Educación y Cultura. Y un nuevo plan que ahora se arma de una manera distinta, que incluye aquellos componentes que el Ministerio de Educación y Cultura estableció como los necesarios para el reconocimiento universitario. Se llama en el nuevo plan Trayectos Diversos. Y ese nuevo plan que incorpora esto, que lo que el MEC decía, bueno, si usted quiere ser universitario, tiene que hacer una prueba sobre tales y cuales cosas, ¿no? Estadística, análisis de texto, idioma español, etcétera. Inglés. Aparece entonces un nuevo plan que incorpora en el plan todas las cosas que eran los requisitos que establecía el MEC, que para aquellos egresados que quisieran tener un título de reconocimiento universitario tenían que dar una prueba. Ajá. Bueno, ¿eso es de todas las carreras de formación docente? Magisterio, sí, todo. Sí. Educador social, profesor, se metió todo ahí adentro y se presenta. Propósito de esto, no importa dónde usted estudie, porque en el decreto establece que cada instituto tendrá cierta conformación y habrá que ver si se reconoce o no. Y yo, egresado, me presento y digo, quiero ser reconocido, ¿no? Y debo dar una prueba, etc. Una vez que eso está planteado adentro de un plan de estudios, usted puede concluir que en los 32 centros donde se forma y en las cinco carreras, de las cuales no todas, pero sí las más importantes, tienen este diseño. Entonces, en consecuencia, cuando usted hace ese plan, no tendría que dar la prueba. Ajá. Ese fue el ánimo con que se hizo. Yo no he visto nada publicado en prensa sobre esto, ni comunicación alguna, pero tengo una razonable estimación oficiosa de que esto se presentó, pero el MEC no garantizó reconocimiento a ese título universitario. Sigue sosteniendo que eso es una cuestión individual, cada uno se presenta y reclama, y que por lo tanto no puede ser de carácter general y no puede ser coextensivo a todo el Uruguay, sino a los institutos que reúnan esas condiciones. Bueno, fue un esfuerzo en torno a la futilidad, con enormes costos laborales, de legitimidad interno, que van a tener consecuencias. Porque para armar esto se sacrificaron 1000 horas de otros cursos que se trasladaron a esto. Y eso significa todos los problemas que ustedes han visto en formación docente, caída de cargas horarias, etcétera, ¿verdad? Porque acá la parte más dramática no es el recorte, a mi entender, sino la redistribución. Entonces, si yo tengo un plan de estudio armado sobre 3 grandes componentes y allí va la carga horaria, si le agrego un cuarto, entonces se divide la carga horaria sobre 4 y no sobre 3. Y eso tiene consecuencias, ¿verdad? Entonces, ahí hay un asunto interesante. Y por otro, una cuestión de análisis político básico. La ANEP progresa para determinado lugar. Digo progresa no en un sentido de reconocimiento moral, etcétera, ¿no? Digo, actúa de tal forma, pero luego debe coordinar con el MEC. Y el MEC no dice, no, no vamos a ver, lo vamos a pensar. Tenemos 4 años para ver qué resolver. Y mientras tanto lanza el MEC los cursos para los cursos que te preparan para la prueba de reconocimiento. También es bueno saberlo que han tenido una inscripción muy importante. Creo que los cupos están cubiertos por lo menos en los próximos 2 años. Entonces, esto es un elemento que además fortalece la postura del MEC, que no es ese plan, sino esta prueba, que esta prueba se mantiene. El plan habrá que ver. No tenemos ahora ninguna disposición favorable a decir, ya, esto es así, y ustedes van con ese plan de estudio van a tener un título licenciados. No. Lo seguro es, va a haber pruebas, los cursos de preparación ya comenzaron, y en octubre se realiza la primera tanda de pruebas para los que se inscribieron. Entonces hay una disonancia, ¿no? Claro. En la propia coalición del gobierno hay un componente que propone algo y lo lleva adelante, otro que está enlazado con él, institucionalmente sigue otro camino, y aun cuando le proponen algo, dice, por lo menos no dice sí, vamos arriba, sino que dice no. Tenemos un concierto de ruidos de obras de todo tipo y color, pero nos dice la operadora que no sale al aire. Funciona como un elemento. Bueno, yo no estoy tan seguro, porque el otro día estaba escuchando la radio y se escuchaba el taladro. Hay distinto, hay de todo, estamos rodeados. Raúl, pero uno viendo de afuera, ¿es correcto primero que esté en manos del Ministerio de Educación ese aval o esa evaluación de nivel universitario? Desde afuera, desde la ignorancia, preguntamos, ¿no tendría que hacerlo la universidad, por ejemplo, eso? No, porque hay hasta disposiciones legales. La universidad es otro ente autónomo que tiene sus propias competencias por ley. Tiene que ser un organismo separado. Es decir, la ANEP está ubicada también dentro del MEC, pero tiene una subordinación formal en estos aspectos. Y después de la LUC, eso ha quedado más claro aún. En la LUC había referencia a esto. La LUC además reclama y dispone que las cuestiones que se hagan en el campo educativo de ANED deben ser presentadas ante el MEC y deben ser refrendadas las orientaciones generales, ¿no? Uh-huh. Eso es un asunto que además, si uno se pone en el plano formal, podríamos pensar que debería estar resuelto de antemano, pero en los términos reales la presunción de una cierta organización y estabilidad no es cierta. Yo no recuerdo bien, hay un filósofo judío que estaba en la zona de la España musulmana, creo que era Maimónides, que decía: hay que construir la casa en el desierto como si no hubiese arena, no lo digo literal, pero es muy difícil poner los cimientos. Se llama elogio a los perplejos, o elogio a la perplejidad, el texto, ¿no? Entonces, estamos construyendo todo el tiempo basamentos sobre arena, es difícil que se sostengan. Claro. Y los vemos, la multiplicación de problemas, incluso esta cuestión, digo, la cual no quisiera detenerme, pero en parte esta problemática saltó con el IABA. Ayer o antes de ayer la consejera electa de Iglesias publicó una cosa muy interesante. Sí, lo tenemos para leer. Señalando precisamente que esto es un efecto colateral de la LUC. Porque una cosa es un organismo que tiene una dirección jerárquica y vertical, es legal, está así, está por ley, la LUC lo confirmó además a través de la consulta, que es distinto a tener un organismo constituido por lo menos tres personas. Digo esto, de alguna forma solemos decir que esto es más democrático, ¿no? En el lenguaje popular. En las ciencias políticas muchas veces esto se le llama que las monarquías son poliarquías. Hay muchos contrapesos y centros de poder que deben negociar entre sí. Producto además de lógicas políticas, claro, ¿no? De distribuciones de poder. Cuando tú modificas eso y el centro político queda en un solo punto, puede tener desventajas y desventajas, no tiene contrapesos y tendencialmente ves eso que la población muchas veces llama autoritarismo. Y sin duda, con bastante razón, ¿no? Porque los sistemas de poliarquía son pesos y contrapesos, donde invariablemente te obliga a ciertas negociaciones. Claro. Creo que eso es lo que de alguna manera dice Iglesias. Me parece bien interesante de ver las consecuencias inmediatas de estos procesos, ¿no? No, lo ideal sería que ya automáticamente al recibirse, ya que los títulos ya tuvieran el rango universitario. Bueno, para eso hicieron el plan con estas características. Y yo creo que es un golpe durísimo haber hecho eso, haber pagado un precio que fue una situación de creciente disenso y niveles de contestación, ¿no? De los actores institucionales, sean docentes y estudiantes, que dejaron esto como un escenario que es propio de un terreno minado, ¿no? Es muy difícil progresar en cualquier tipo de trabajo cuando el nivel de legitimidad es tan endeble. Claro. Bien, se hizo para eso, se paga un enorme precio y luego no se obtiene eso. O al menos se difiere. Bueno, la cuestión elemental, yo en algún lado dije, ¿pero no podrían haber conversado antes? Antes de hacerlo. Claro, y hacerlo todo este proceso en coordinación. Claro, ¿no? Son cosas que por lo general llaman la atención porque no se conversan antes. Más allá que lo conversado alude a algo de manera casi doméstica, coloquial, lo que nos dice es que la organización de la maquinaria estatal está muy atravesada por estilos y formas de actuar extremadamente patrimoniales. Esto es mío, acá yo aplico lo que a mí me parece y lo hago así. Entonces, muchas veces eso choca contra la convicción de una democracia formal de que esto no son los procesos. ¿Está claro? Digo, en todas partes, y el año pasado ustedes lo escucharon, se necesita más tiempo y más diálogo. Claro. Eso es una forma de plantear el problema que digo que es correcta, sin duda, pero tal vez insuficiente porque no nos está diciendo, ilustrando, que la forma y el estilo político en el país formalmente no es. Es solamente formalmente así. En términos reales no lo es. Claro. Entonces, en términos reales, parece aquel título de un libro de Barrani y de Nahum, se llamaba El Uruguay pastoril y caudillesco. Y da la impresión de que se sigue manteniendo cada pastoril. Cada vez menos pastoril, sí, y más sojero y caudillesco. Sí, sí. Pero a largo, si uno lo mira a lo largo del tiempo, diría, esos procesos casi no han cambiado. Claro, claro. En 250 años, o incluso más, ¿no? Lo que decían los españoles en la época de la conquista. Obedecer pero no cumplir. Uh-huh. Bueno, está difícil, decimos que sí, hago que no. ¿No? Ahora, para el que mira de afuera también este proceso, ¿de cuántos estudiantes hablamos en formación docente en general? Una cifra estimada, si podemos, entre las 5 carreras. Y están pisando los 30.000 alumnos. Bueno, hablamos de algo que involucra a muchos. Pero, ¿por qué la importancia esa del título universitario? ¿Por qué no la validación en sí de ser un profesor, de ser educador social, maestro? ¿Por qué tanto interés en eso? Bueno, eso es un problema bien complejo, que no solamente es de términos administrativos, ¿no? Uh-huh. Creo que lo que juega aquí son cuestiones más próximas al reconocimiento. Y cuando quiero decir el reconocimiento es al estatus, al peso de una carrera. Que en muchos casos hay que moverse hacia atrás en el tiempo y ver esto, ¿no? Por un lado, usted tiene un título de docente, de profesor, voy a referirme a ese título, que es el más, ha sido uno de los más sujetos a problemáticas, que de profesor del IPA, pero hay que tener claro que ese título se reconoce en todas partes del mundo, ¿no? No de ahora, prácticamente de siempre. Y si a eso le agrega la carga horaria que tiene quien se forma como profesor o como maestro, y está pisando casi las 5.000 horas. Si usted lo compara con otros países, hoy que la tendencia comparativa y la internacionalización es muy relevante, son carreras que más paquete títulos de grado son títulos de posgrado. ¿No? Es decir, esa cantidad de horas. En esa cantidad de horas. Hay universidades norteamericanas que tienen carreras promedialmente no llegan a las 2.000 horas, entre las 1.500 y 2.000. Y con eso tiene un título universitario. Nosotros tenemos carreras de título terciario en un universitario de casi 5.000 horas, entre 4.800, 4.700. Es una carga muy importante de horas. Por ejemplo, me parece que hubiera sido mucho más interesante discutir un cambio de la condición del título. Lo que eso lleva es a otras complejidades con otras instituciones terciarias que hacen cosas similares. ¿Cómo sería el tema de la condición del título en ese caso? Y a mí me parece que lo que nosotros tenemos en realidad en el Uruguay son, cuando egresan, son maestrías. Ajá. No título de licenciado, está un paso más arriba. Y me queda claro que en algunas carreras, y voy a poner una por antonomasia, el profesorado de inglés, todos los que ingresan al profesorado de inglés ya saben inglés, incluso se les hace una prueba de inglés, que a la cual hay que concurrir con un título, con un nivel que es el FERS, que no debe tener más de 5 años de emitido, que usted ingresa. Entonces, cuando hace la carrera de profesor de inglés, no va a aprender inglés, ya lo tiene que saber. Claro, claro. Bien, la formación de grado está. ¿Qué es lo que me dan de agregado? Lo pedagógico, digamos. Lo didáctico, etcétera. Incluso considero con un muy buen nivel. Es un ejemplo típico de una carrera que debería tener otro. Pero diría que todas las demás titulaciones son similares. Y también la formación de los maestros. Digo, por la carga horaria. Claro. Es enorme, ¿no? Se parece mucho más a la situación de Finlandia y demás, porque que allí usted ve una carrera que es de licenciatura y maestría. Hasta tal año, hasta tanto es, cuando usted ingresa, son 4 años, básicamente, de una formación en la especialidad que uno elige, eso de la licenciatura, pero para ser docente hay que agregar el componente didáctico-pedagógico, entonces sale con una maestría. Ahora, hay otras cosas, ¿no? Como yo he escuchado a un antropólogo uruguayo que lo ha dicho con mucha fineza, ¿no? En Uruguay todos somos laicos, gratuitos y obligatorios. Entonces, el gran problema es que en esos lugares, en este caso en Finlandia, solo ingresa el 10% de los que se presentan. Por pruebas de admisión. Por prueba de admisión, solo ingresa el 10%. Carreras muy reconocidas, con excelentes salarios, pero estamos diciendo que de difícil acceso y es una de las carreras más codiciadas. No tenemos esa condición, tenemos otra, una carga horaria muy importante que tal vez debería dar lugar a otras cuestiones. Pero hay un mercado en disputa, ¿no? Que generalmente no lo utilizamos como término, preferimos no hablar de eso. Y hay que ver, además, tú me preguntabas cuántos alumnos hay. Formalmente estos, ¿cuántos alumnos de esos formalmente siguen los estudios? Llegan a... Claro, este año se anotaron en todas las carreras en el Uruguay casi 7.800 y 7.900 estudiantes. Uh-huh. Se les puso una prueba diagnóstico, la prueba no es eliminatoria, es una prueba para ver cuáles son sus niveles, pero a la prueba se presentaron 4.800 personas. Uh-huh. Es decir, que si tenés, supongamos, 8.000 alumnos inscriptos, se presentaron a hacer la prueba 5.000, 3.000 uh-huh. se fueron. Claro. Este es otro fenómeno, ¿no? Podemos tener números que parecen muy grandes, pero luego en los alumnos reales la cuestión es otra. Claro. ¿Está? Y hay que ver además cuestiones al respecto en torno a si esos estudiantes no están anotados también en otras carreras simultáneas. Uh-huh. Porque casi todos somos de doble naturaleza en este uh-huh. país, ¿no? Hace esto y otra cosa. Y muchas veces lo que se hace es ver cómo son los distintos diseños curriculares institucionales donde uno se acopla mejor o peor. Uh-huh. Y eso explica un tránsito, ¿no? Claro. Y también en la formación docente hay un tránsito interno de modalidades que son también muy llamativas, uh-huh. ¿no? Si los estudiantes se pueden empezar a notar, hay una progresión sobre esto, mucho más en el formato o modalidad semipresencial, que tiene algunos componentes presenciales en algunas asignaturas y en otras que son virtuales. Mm. Pero entra la puerta giratoria. Claro. Entran 5.000, salen 5.000, ¿no? Claro, se mueven, sí. Están claro. aquí, ven cómo funciona, no les parece conveniente, vuelven a la presencialidad. Y usted tiene un tránsito. Claro. ¿Está? Eso es una fluctuación continua. Tenemos que hacer una pausa. Este tema, como vos decís, no ha tenido tanta trascendencia pública. Habrá que ver si desde el Ministerio de Educación y Cultura hay algún pronunciamiento sobre esto. Cuando decías, comienzan los cursos para dar esas pruebas. Sí, ya comenzaron, ¿no? Si no estoy mal informado, ya se iniciaron esos cursos. ¿Y quién, dónde se da eso? ¿El propio en el ministerio? En el ministerio creo que lo dan a través de plataformas o actividades. Ahí estoy en un debe. Y sé que había muchísima gente inscrita para esta primera tanda y hubo un proceso de selección. Ajá. Criterios de la selección los desconozco. Claro. Asumo que existen. Uh-huh. Claro. Tengo muchos exalumnos que se presentaron y no fueron seleccionados, por ejemplo. Ajá. Primera tanda. No sé criterios de selección para dar los cursos, claro, para tomar los cursos. Para tomar los cursos. Presumo, los que ya son egresados primero, uh-huh. de todos, ¿no? Pero también estaba previsto para los alumnos que están cursando cuarto. Ajá. Me parece que la inscripción ha sido muy importante en los que ya son egresados. Y eso traerá otras consecuencias. Claro. Que no las veo discutir, al menos, y me inquietan bastante. Yo tengo un título docente, me presento al MEC, obtengo el reconocimiento y ahora tengo un título universitario. Tengo dos títulos. Uh-huh. Bien, ¿cómo pesa mañana esto en mi carrera profesional? Claro. Este año, o llego que viene, vendrán los concursos en secundaria. Y vamos uh-huh. a tener profesores, supongamos, con 5, 10, 15, 20 años, a veces que no se han podido efectivizar, no por razones que les son imputables, sino porque uh-huh. no se han llamado concursos, y van a concursar contra otros que mañana pueden tener dos títulos. Claro. ¿Impactará esto en la nueva redacción del estatuto docente que está justamente para ser aprobado? Uh-huh. ¿Cómo será? Hay que también mirar en la región cómo es. Hay países que cuando uno tiene esos dos títulos o títulos de posgrado, etcétera, impactan en el salario. Claro. También en el ordenamiento. También en el acceso a vacantes. Uh-huh. Yo creo que estas cosas no se están hablando. Claro. E incluso he visto ya un nuevo reglamento de llamado para profesores en formación docente, son interinos, no por concursos, que pone como uno de los requisitos, esto no está laudado aún, ¿no? Uh-huh. Está planteado, como uno de los requisitos para ingresar y ser aspirante a docente interino, tener cuando menos maestría o doctorado. Y lo uh-huh. que hay que preguntarse en este país, ¿cuánta gente lo tiene? Claro. Porque básicamente eso se obtiene en el nivel privado. Uh-huh. En el público es mucho más reducido. Entonces, hay una selección favorable para aquellos que ya tienen una situación favorable. Uh-huh. Porque esta cuestión de los títulos y demás, siempre hay que mirar a quienes favorecen. Entonces, eso tiene consecuencias. Yo pongo mañana que hay un plan de estudio que va a mi aspiración, uh-huh, ¿no? Va a tener la, tendría la titulación universitaria, pero luego hay que preguntarse así, ¿cuántos de los que ingresan, egresan? El corte histórico que tenemos es de cada 100 inscriptos egresa el 6%. El 6. O sea, de cada 100 personas, 6 sí, egresan con un título. En términos generales, si lo desagrego por asignatura, por ejemplo, matemáticas, bueno, ahí son de cada 100 egresan 3. ¿Y cuántos años les lleva? Si la media está sobre casi los 9 años, en otras especialidades como matemáticas está arriba de los 11. Esas cosas, no estamos charlando sobre estas cosas, estamos claro, hablando sobre el reconocimiento, y uno puede preguntarse así, pero es como la pista de guerra de los infantes de Marina, ¿cuántos llegan y cumplen? ¿Pero esto es normal en comparación, por ejemplo, con otros países de la región? No, yo ahora no tengo datos actualizados, sí, sí, sobre esto, ¿no? Lo que sí puedo decirte es que los niveles de exigencia de Uruguay son bastante más altos que los países de la región, uh-huh, en la formación de docentes. Claro. Por las cargas horarias, etcétera, ¿no? Por la estructura curricular. Entonces, hay que eso mirar. Se refleja también en que vienen de otros países a estudiar acá, ¿no? Que muchas veces nos encontramos con, sí, gente. Sí, generalmente en el sistema universitario, ¿no? Ah. Eso es importante. Los procesos de hace más de 20 años de que se consolidaron de internacionalización de la educación, no se olviden nunca que lo que maneja como cuestión clave es la movilidad de estudiantes, uh-huh, y de docentes. Y eso es bajo un principio de economía global. Uh-huh. Porque hay cosas que salen más baratas formarlas en otras partes. Claro. Entonces ofrecen carreras en otros lugares y no importa dónde usted estudie, todo lo que usted estudie será reconocido. El Uruguay, uh-huh, acaba de aprobar en agosto del 2022 una iniciativa que se definió en el 2019 en el encuentro de UNESCO en Buenos Aires, donde establece así: todos los títulos, todos son reconocidos, públicos o privados, y es un acuerdo entre estados nacionales y el Vaticano, uh-huh, donde todos los títulos se reconocen, o sea, el escenario es global. Uh-huh. Esto me parece bueno porque tendemos a pensar que la educación es una cuestión nacional. ¿Esto es a nivel universitario también, decís? Es todos los títulos. Mira. Entonces eso cambia la cuestión, porque si, uh-huh, todos los títulos se reconocen y ya no se revalidan, uh-huh, estamos diciendo que hay una razonable homología o isomorfismo formativo que permite que cualquier cosa que traigas de cualquier lado será reconocido. Claro. Esas son nuevas reglas de juego. No vemos mucha discusión sobre esto. Y es muy interesante porque se votó por unanimidad. Y eso tiene consecuencias. Si nosotros seguimos pensando en política de Estado, en educación, y cuando decimos eso, pues, de Estado nacional. Uh-huh. Bueno, las políticas educativas son transnacionales. Uh-huh. Y es ya cada vez más difícil sostener que son los Estados. Más bien, uh-huh, los Estados se acoplan. Uh-huh. Pero no establecen perfiles o singularidades. O sea, es un problema entre la transnacionalización y el soberanismo, ¿no? Sí. Donde uno ve que las cuestiones de soberanistas tienen impactos porque, bueno, lo que estás teniendo acá, claro, es otra cosa, ¿no? Sí. Por eso, cuando miramos el currículum en STEM, es lo mismo. Ahora vamos a hablar, sí, de eso. Sí, sí, por favor. Vamos a hacer la pausa, que estamos hablando con el profesor Raúl Gil Ayaume. Es importante, de todas maneras, extendernos un poco en este tema de la validación o el reconocimiento con carácter de título universitario, la formación docente que hace tanto se discute en este país o se habla sin el nivel de necesario que decía el profesor Raúl Gil Ayaume. Pero él mencionaba sobre el final algo que queremos hacer referencia también, que no se ha hablado mucho, unos nuevos cursos o pautas de formación. Vos nos dirás cómo es correcto, que es para maestros esto que mencionabas, el STEM, Raúl, ¿de qué se trata? Bueno, yo traje al menos para compartir algún material al respecto, porque hace pocos días atrás hubo una actividad, si no recuerdo mal, organizada en el LATU, sobre la educación STEM en Uruguay. Ah. STEM es un acrónimo, es una sigla de ciencia, tecnología y matemáticas. ¿Tá? Siglar inglés. En inglés. Porque es con S. Sí. Lo más estándar de esto es mencionarlo STEM, pero ya hay varias modificaciones. Hay un STEM que pasó a ser STEAM, porque incluye artes. Ajá. ¿Tá? Y hay una STEAM Plus Plus, que van agregando cosas, claro, ¿no? Bien, yo traje esta cuestión porque me pareció interesante por qué se propone esto, organizado por la Academia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Ciencias y la Academia Nacional de Ingeniería. Y el propósito es lograr consolidar esto en la educación, o sea, el elemento que debería estar ordenando la currícula de nuestros países. Uh-huh. O sea, están hablando de una cultura científica. La mayoría de estas cosas dichas en estos términos, digo, es difícil que alguien esté en contra. ¿Qué preferimos? ¿Tener una cultura científica o de otro tipo? Uh-huh. Pre-científica y moderna. Pero ya eso mismo, es bueno tener presente que no es una novedad. Incluso cuando Varela arma el primer plan de estudios, el 55% de la formación para los niños estaba centrada en las ciencias. Lo cual en ese entonces era una cosa revulsiva, ¿verdad? La convicción de que el conocimiento científico permitía que los niños se alejaran de concepciones culturales definidas como propias del atraso y de una religiosidad o un animismo, claro, que no eran convenientes, fue una cuestión muy importante, ¿no? O sea, en ese pleno momento de la convicción de que la ciencia salva y progresa. ¿No? Salva el progreso, perdón. Bueno, yo creo que en eso hay una línea de continuidad. No ha variado. Uh-huh. Hay que tenerlo presente. Ahora, por una parte, la preocupación por un diseño de carácter científico donde la formación apunte a eso, lo que uno debe preguntarse es, entre otras cosas, qué se pretende y cómo se quiere hacer. Esto es una iniciativa surgida de las academias respectivas, sí, que mencionamos. Ahora, es bueno tener presente que ya hace muchos años que esto está en la vuelta, ¿no? Sí. Aquí recogen informes de Estados Unidos, Finlandia, Israel, etcétera, sobre qué se ha hecho sobre esto. Vemos que también a través del tiempo se mantiene una larga constante, que es lo que hacen otros hay que imitarlo. ¿No? Uh-huh. Parece muy difícil elaborar alguna cosa por cuenta propia. Creo que ahora eso es mucho más fuerte que antes por los procesos de mundialización, claro, y de convergencia curricular. No hay que olvidarse de eso. La internacionalización es un elemento que viene de la economía, etcétera, pero va acompañado de la convergencia curricular. Uh-huh. Y ya lo tenemos por ley, ya la ley del 2008 educación establecía explícitamente que debía ser así. Uh-huh. Entonces, eso se busca sistemas de referencia y equivalencia, no importa qué estudies y dónde estudies, y la medida de eso se llaman créditos. ¿Está claro? Y los créditos están pensados sobre la libertad individual. Es decir, cada uno de nosotros toma decisiones dónde colocar sus activos, ¿no? Es un portafolio que uno lleva y dice, bueno, hago este curso, hago este otro, de allí tengo tales créditos. Genero tales créditos. Por eso es muy interesante ver en algunos casos, hasta intelectuales de referencia mundial, que cuando mirás la trayectoria, empezó haciendo un bachillerato de artes, pero termina con un doctorado en economía. Uh-huh. Y porque el bachillerato de artes es más barato, por ejemplo, porque tienen precios y demás. Entonces, ya esos niveles de convergencia, a su vez, tienden a reformular lo que nosotros tenemos bajo la versión aristotélica de las facultades, el lugar donde uno se realiza uno mismo. Uh-huh. Esta es mi facultad. Uh-huh. Cuando vamos a esto otro, esto ya no tiene más sentido. Por eso decía que esto comienza, mejor dicho, se consolida en la actualidad, después de los acuerdos de Bolonia, pasa a América Latina en el año 2000, el espacio iberoamericano consolida esto, y ya de allí en adelante no se detiene. Entonces, aquí me parece que hay algunas cuestiones que son interesantes, ¿no? Dice, voy a leer este texto que se presentaba, ¿no? Dice, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que es el resumen, por sus STEM y sus siglas en inglés, son un conjunto de herramientas fundamentales para resolver muchos de los mayores problemas de nuestro tiempo y comprender el mundo que nos rodea. el conocimiento y la práctica del pensamiento STEM son componentes esenciales para todos los individuos de una democracia en pleno funcionamiento. Esta formación también es crucial para la futura fuerza laboral STEM, que aquí está el corazón del asunto. Mm. Para poder acceder a trabajos mejor remunerados, esa es la promesa, y en último término, para dotar al país de la capacidad para competir en la economía global de hoy y de futuro. Esta es la piedra fundacional. Mis amigos, está cambiando por el desarrollo tecnológico, etcétera, la estructuración de la producción y del capital, se necesita que la fuerza laboral se readecúe a ese proceso, ¿no? Sin embargo, a la educación STEM no se le ha asignado hasta ahora la prioridad que debería tener y en general no se están ofreciendo las experiencias de aprendizaje STEM de calidad y dedicación requerida para la trayectoria de los niños y los jóvenes a través de las etapas de la educación inicial, primaria y media. A mí me llama la atención porque además ellos investigan esto, mejor dicho, recopilan, no es una investigación, es una recopilación, pero este desarrollo de una cultura científica, por ejemplo, el MEC lo hace más de 30 años, se llama Clubes de Ciencia. En el informe que ellos toman de los Estados Unidos, que son muy interesantes de leer porque uno dice, la principal economía mundial tiene un rezago demasiado llamativo en la formación educativa. Ya están proponiendo que sería bueno en Estados Unidos tener clubes de ciencia para los niños y desarrollar en ellos una formación y un interés por la ciencia. Miren que eso en Uruguay empezó en el 92, si yo no recuerdo mal, los clubes de ciencia. No son nuevos, son cosas que están instaladas. Lo que luego hay que preguntarse, yo he hablado hasta con profesores que han sido coordinadores en sus departamentos, en los clubes de ciencia, es si el aprendizaje allí está garantizado. La respuesta que he obtenido es que no. Que no es así, y que no necesariamente mejora el desempeño curricular en las asignaturas que se estudian, ¿no? Aquí lo que me dice es necesaria una cultura de este tipo y son requisitos formativos para la fuerza laboral, para que se inserten en las transformaciones que están aconteciendo, ¿no? Dice, las academias de ciencia, ingeniería y medicina decidieron integrar un grupo de trabajo interacadémico cuyo objetivo final es elaborar y entregar a las academias un conjunto de recomendaciones de cómo las mismas podrían contribuir a que en Uruguay se optimice la educación STEM. Yo creo que en esto hay otro asunto muy interesante. No son los componentes formales educativos los que lo están haciendo. Se está haciendo en otra parte. Digo porque solemos discutir estas cosas como políticas de Estado en educación. Eso es un lema, un eslogan, pero hay que ver si eso que se dice es lo que acontece, porque acá mismo me dice que hay otras redes de instituciones que definen esto. Cuando se hizo la presentación de esta actividad, estaban las academias que acabo de decir, más Ceibal, más la directora de planeamiento de la ANEP, Aristimuño, y Brechner, el exdirector de Ceibal. Miguel Brechner. Claro. Yo creo que estas cuestiones lo que nos indican es dónde se discuten algunas cuestiones que son fundamentales y la primera impresión que puede dar es no en los organismos que nosotros pensamos que por naturaleza deben hacerlo. No es ahí. Pero sí me dicen qué es lo que hay que hacer. Incluso acá el texto dice algo más interesante. En el año 2020... dice, a partir de la inquietud compartida el 26 de noviembre del 2020 de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Medicina realizaron un simposio interacadémico titulado La relevancia de la formación STEM, ¿no? Dice, después de dicha actividad el MEC dirigió a las academias intervinientes una consulta planteando preguntas relacionadas al tema de la formación STEM y los docentes. Cuando esto pasó en el 2020, que fue en diciembre, a mí me llamó mucho la atención que el Ministerio de Educación y Cultura le preguntara al CDC, al Consejo Directivo de la Universidad, si los docentes tenían una formación propia de un currículo STEM. Porque lo raro era, ¿por qué se lo pregunta a la UDELAR que no forma docentes y no se lo pregunta a la ANEP? Claro. Y ellos respondieron. Ahora, esto lo que indica es algo distinto. A mí me llamó mucho la atención, hasta me pareció inconveniente. Pero esta iniciativa no sale del MEC, sale de las academias que se dirigen al MEC y el MEC devuelve preguntando cuáles deberían ser esas competencias que tienen que tener los docentes. Y a partir de eso dice, bueno, hay que recambiar, ¿no? Igual hay que aclarar que no es vinculante, ¿no? Lo que digamos, lo que la valoración que hacen las academias no es que la ANEP o el sistema educativo esté obligado a adoptarlo. Sin duda que no. Si uno se pone en el plano formal, podría decir, bueno, ¿qué importa? No es ahí. Ahora, si yo me pongo en el plano político, voy a decir aquella definición de las ciencias políticas. ¿Qué es la política? Las orientaciones de cosas entendidas de valor que realiza alguien. Hay que ir para allá. Y yo creo que estas cuestiones lo que están indicando es que quien dice el rumbo no son las instituciones que nosotros solemos atribuir lo que definen. Parece que esa definición del rumbo, de dónde queda el norte, se ha trasladado a otros lugares. Que se organizan sobre qué, sobre lo que hemos ya incluso hablado en algún momento en el pasado, sobre los procesos de internacionalización, convergencia curricular, movilidad estudiantil y docente. Porque eso permite, al igual que la escala de la producción de bienes, que vos elijas aquellos nichos donde es más barato producir algo, para competir a escala mundial. ¿Entiendes? Entonces, también vemos eso, porque eso a su vez está asegurado, a partir del proceso de Bolonia, de los rankings de las instituciones educativas. Y en consecuencia, digo, son rankings que hay que mirar con mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos pone cuántos premios Nobel ha producido esta facultad. Eso se rankean así. Claro. Bueno, si no tenés ninguno, está claro. Pero luego hay otra cosa que también es bien importante, y es aquí que la convicción de una cultura científica tenderá a formar científicos y tecnólogos. Lo que llama la atención de esto, de esta convicción de que hay un compromiso, una asociación fértil, es la economía más importante del mundo, que todavía son los Estados Unidos, es la que ocupa el último lugar de los estados nacionales en las pruebas PISA. Ocupa el lugar 28. Y luego, o sea, la educación no ha sido un elemento clave. Y la otra cuestión que no hay que dejar de observar con atención es, en el sistema de producción de patentes, los Estados Unidos producen 1 millón de patentes al año. Japón anda en las 300.000, 350.000, pero China produce 3 millones de patentes. Y contra eso no se puede nada. Así que una de las preocupaciones por la modificación de esto, de que desarrollar una cultura científica, formar desde la escuela o los preescolares una disposición para esto, está asociada a la lucha de la guerra por el conocimiento y su mercantilización. Lamento decirlo así. Incluso como estamos muy cortos de hora, por lo menos decirle una cuestión interesante, que este documento estudia las cosas que se han hecho en Finlandia para ver si qué tanto de esto puede ser aplicado o manejado en Uruguay, y señala una cierta cosas convenientes del proceso finlandés, que algunas de las convenientes son muy interesantes, ¿no? Dice, el proceso finlandés, por ejemplo, no hay inspecciones. Miren el lío que tenemos en el libro con las inspecciones. Totalmente. En el proceso, la docencia es una profesión muy popular, porque está muy bien paga. No hay exámenes nacionales, solo cuando se termina secundaria tenés que dar un examen. No hay evaluación a los docentes, que eso es muy interesante, porque el neoliberalismo ha consolidado un espacio ideológico que todo debe ser evaluado, y particularmente los docentes, incluso luego tomarlo como referencia para si podés continuar tu carrera como no. No hay evaluación docente. Estaría para eso, es necesario para desarrollar, ¿no? Está claro, bueno. Sí, y fíjate vos que es muy interesante. No hay inspecciones, no hay evaluación docente, el horario escolar es corto, hay pocos deberes y obligaciones, etcétera. Y salteo para que ya termine. Pero establece, los propios finlandeses señalan problemas en ese modelo que ellos han aplicado. A nivel de los estudiantes, reducción del aprendizaje, bienestar y compromiso con aprender. Esto es muy interesante. Si el sistema es tan bueno, ¿cómo tengo este otro resultado? Es una paradoja. Junto con falta de interés en las carreras vinculadas al STEM, a las ciencias. Falta de interés. Para aprender, para el aprendizaje de alumnos... Perdón, me equivoqué. Dificultades para apoyar el aprendizaje de alumnos diversos y desafíos para integrar evaluaciones sumativas y formativas para apoyar el aprendizaje. A nivel de la clase, no del alumno. Bueno, una de las cosas fundamentales dice desafíos para guiar a los estudiantes en procesos activos y colaborativos Nosotros decimos, los colaborativos son claves, estamos diciendo que el aprendizaje es en base a proyectos. Dice, perdón, para aprender las competencias del siglo XXI en la nueva currícula y para diseñar y usar ambientes versátiles dentro y fuera de la escuela, porque todo esto requiere también otros ambientes. Pero resulta que a nivel de los estudiantes en la clase, los finlandeses señalan que estos son problemas que no se han podido resolver, ¿no? A nivel de la escuela y la ciudad, aumento en la varianza del aprendizaje entre escuelas. Y es un sistema público, y solo hay un sistema público. Falta de colaboración entre docentes. Nosotros asumimos que los docentes siempre van a colaborar entre sí. Organización de trabajo de calidad a nivel local, diseño e implementación de reformas usando herramientas digitales, falta de apoyo pedagógico para el desarrollo profesional docente, incluyendo el desarrollo personal y la inducción. Y falta de recursos. En las competencias docentes, desafíos de competencias pedagógicas adecuadas. A nivel de la sociedad, jóvenes abandonando la escuela o el mercado de trabajo, aumento de la desigualdad, influencia de la digitalización, por ejemplo, la inteligencia artificial y la automatización en el sector educativo. La necesidad de formación continua a adultos. Entonces uno dice, pero si los propios finlandeses dicen que estos son algunos de los problemas, no has resuelto, ¿eh? Claro, no es tan fácil. No es tan fácil. Tenemos que cerrar, Raúl. Muchas gracias, como siempre, y la seguimos. Hasta la gracias próxima. A ustedes y a los amables oyentes.